Estamos recibiendo en el estudio a Jerónimo Brunet, licenciado en Sociología, docente de la Escuela de Nutrición e integrante del Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la UDELAR. Jerónimo, buenos días. Muchas gracias por recibirme. No, el gusto es de nosotros. Y bueno, para empezar un poco, esta vez vamos a hablar de lo que es la canasta básica, ¿no? La canasta saludable básica, que bien mencionábamos fuera del aire. Primero, decir un poco de qué es el concepto de canasta básica, ¿no? ¿Qué se maneja en estos momentos? Y bueno, canasta básica saludable, ¿no? Bien. Cuando uno piensa en canastas básicas de alimentos, suele pensar principalmente, los que trabajamos más este tema, en lo que es la medición de la pobreza y en esas canastas que construyen los distintos institutos nacionales de estadística para poder pensar cuál es la energía, ¿sí?, que precisan las personas para poder para que su cuerpo pueda funcionar, básicamente. Ese concepto de canastas básicas ha evolucionado y a partir de un tiempo a esta parte, quizás los últimos 20 años, se han empezado a desarrollar ejercicios de construcción de canastas que tienen un foco en lo saludable. Es decir, no solamente en alcanzar la energía que el organismo precisa para funcionar, sino en alcanzar determinados nutrientes que son claves para tener una buena salud a largo plazo. Entonces, en esa línea es que nosotros nos hemos empezado a trabajar con el Núcleo de Alimentación y Bienestar en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República a partir del año 2023, a partir de un proyecto de investigación y desarrollo financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad. ¿Esto tiene después difusión a la población? Digo, ¿cuál es la intención? ¿Es hacia la comunidad científica? ¿O hay un objetivo hacia la población? Bien, es una muy buena pregunta. Tiene distintos objetivos que van en distintas capas, distintos niveles, claro, obviamente. Hay un objetivo, como bien se desprendía de lo primero que comentaba, que tiene que ver un poco con la aplicación de esto a los efectos, por ejemplo, de medir la pobreza o de monitorear el precio de alimentos saludables para la academia y los tomadores de decisión a nivel de política pública. Pero también hay un objetivo que tiene que ver con darle un insumo a la población, que es un indicador económico, obviamente, que nos ilustra en una situación muy específica, que después podamos contar un poco más qué significa el costo de esta canasta, ¿sí? ¿Cuál sería el costo de alcanzar una alimentación saludable para una persona promedio de la población uruguaya? ¿Sí? Es muy importante esto de saludable porque, sobre todo en estas épocas en que hay tanto alimento procesado, siempre comentamos lo mismo, vas a cualquier comercio que vayas, cuando vas a pagar al lado tenés 400 alfajores, tortitas de todo tipo, todo tipo de cosas, eso no va en una canasta saludable, ¿no? Exactamente, son alimentos que nosotros, los alimentos ultraprocesados, que son altos en sodio, azúcar o grasas, son alimentos que nosotros excluimos directamente de esta canasta. Es una canasta que, por un lado, busca ser compatible con los patrones alimentarios de la población, lo que nosotros consumimos, lo que compramos habitualmente, pero por otro lado busca excluir deliberadamente determinados productos, alimentos que sabemos que son perjudiciales para la salud por los efectos que que la propia evidencia científica nos muestra que tienen en la salud a largo plazo, en la probabilidad de experimentar determinadas enfermedades y muerte. Por eso es que nosotros efectivamente lo que hicimos fue sacar los productos ultraprocesados de esta canasta y nos quedamos con alimentos que son naturales, que son mínimamente procesados y alimentos también procesados. ¿El organismo los reconoce a esos productos como alimentos o cómo los maneja? ¿Cómo hace el cuerpo frente a ese tipo de alimentos así? Digo el alfajor, pero hay mil cosas más, ¿no? Bien, esa es una pregunta que capaz que escapa a mi disciplina. Quizás es una pregunta que le podríamos preguntar a un nutricionista. Está bien. Pero sí, básicamente son alimentos que integran canastas de alimentos que no necesariamente tienen un enfoque saludable, nutricional. Seguro. Sí, que los alimentos ultraprocesados están presentes, por ejemplo, en la canasta básica alimentaria del Instituto Nacional de Estadística. Están presentes. Ah, mira. Porque no tiene un objetivo específico de excluirlos porque no hay un foco en lo saludable en la construcción de estas canastas. Por eso yo planteaba la diferencia entre elegir alimentos saludables y, básicamente excluir los alimentos no saludables. Y en esto que mencionabas, que es importante del poder alimentarse de forma saludable, pero con el menor costo posible, ¿no? Que también es un estudio de la pobreza que lleva a bastantes cosas que la limitan. ¿Cuál es el costo que en este momento se está manejando para esa canasta? Y bueno, ¿qué, más allá de qué productos, qué dimensión tiene la canasta, ¿no? Bien. Más allá de qué productos, ¿a qué te referís? Claro, digamos, no los productos de la canasta, sino, sí, por ejemplo, cuántos días puede durar esa alimentación, esa canasta para alimentarse, ¿no? Bien. Nosotros esta canasta la construimos, lo que hicimos fue básicamente un cálculo con un modelo matemático que nos permitía conocer o calcular el mínimo costo de alcanzar determinadas necesidades de energía y de nutrientes para una persona promedio de la población. Y eso lo hacemos a precios por día. Después, esa cantidad de alimentos, que son 69 alimentos, dentro de los cuales tenemos carnes, lácteos, cereales, frutas, verduras, pescado, etcétera. Lo que hacemos es pasarla a pesos mensuales, ¿sí? Entonces, esta canasta en el mes de septiembre de 2025, que es el último dato con el que tenemos, que tenemos disponible en base a los informes que venimos desarrollando, tenía un costo mensual por persona de 7.181 pesos aproximadamente, ¿sí? Este sería el mínimo costo por persona. Mensual por persona, sí, 7.181 pesos. Pensando en una familia, ¿no? Ponerle con dos hijos. Ponerle cuatro, una familia tradicional. Cuatro, estamos hablando solo de alimentación, más de 30.000 pesos. Y como les decía anteriormente, ese es el mínimo valor que podría tener esta canasta, al cual solo podemos llegar a través de modelos matemáticos. No es un valor al cual nosotros podemos llegar a través de nuestras decisiones de compra en un supermercado o en una feria, porque nosotros no podemos generar una optimización, tomar las mejores decisiones más racionales para poder comprar los alimentos más baratos en las cantidades que nos permitan alcanzar las necesidades nutricionales, sino que esto es un cálculo que nos pone una vara a partir de la cual podríamos encontrar el precio de este conjunto de alimentos, ¿sí?, en distintos comercios del país. También es un valor nacional. Los precios de los alimentos varían dependiendo de si estamos en Montevideo o en otros departamentos. Y eso también hay que considerarlo porque hay diferencias y esta canasta puede valer más en algunas regiones del país que en otras. Claro. ¿Dentro de Montevideo también hay diferencias en los barrios? Si lo medís esta canasta, no sé, en Carrasco y la medís en Punta de Rieles, no sé. Es una muy buena pregunta y tiene que ver un poco también con líneas de trabajo que venimos desarrollando. Como yo les comentaba al principio, nosotros empezamos a trabajar esta línea a partir del 2023 con este proyecto y a partir del 2025, en un nuevo proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, comenzamos a desarrollar otro proyecto que tiene como objetivo, hay un foco específico en la infancia y la adolescencia y también en conocer diferencias de precios de alimentos a nivel regional, por ejemplo, o según distintas características de los hogares, y eso es en lo que venimos trabajando hoy en día. Vamos a hacer una pausa y después de esta pausa seguimos conversando. Es un tema que nos parece de mucha importancia, lo hacen especialistas, pero el objetivo está puesto en que la gente se alimente mejor, sepa cuánto tiene que gastar en comida. 69 productos, me dejó asombrada la cantidad. Capaz que ahora después se puede nombrar algunos de los que capaz que a uno lo sorprende. Y está muy bien, varias veces en esta entrevista el licenciado Jerónimo Brunet nos ha dicho, yo no soy nutricionista, claro, es importante tener en cuenta desde dónde se está haciendo esto, es licenciado en sociología y es docente en la Escuela de Nutrición. Nosotros agradecemos siempre a la Escuela de Nutrición que nos asesora y nos va llevando, por ejemplo, a esta entrevista, ¿no? Así que agradecemos mucho. La Universidad de la República se ha puesto en este tema, ya es, llevan años en el tema, ¿no? ¿Con qué fuerza tiene hoy dentro de la universidad también todo este trabajo que hacen ustedes, este estudio que viene siendo muy sistemático y persistente, ¿no? O sea, no es algo que hicieron un año y abandonaron. Sí, son como todos proyectos de investigación, son proyectos con arduo trabajo que involucran, como tú decías, distintas disciplinas. Nosotros en el núcleo alimentación y bienestar tenemos participación de ingenieros en alimentos, tenemos participación de psicólogos, de nutricionistas, bueno, de sociólogos. Entonces, eso implica un cierto esfuerzo a los efectos de también desarrollar estos proyectos y poder incorporar un poco de las miradas de cada una de las disciplinas y las técnicas de cada una de las disciplinas en estos proyectos. Por otro lado, sí, como tú decías, esto lo empezamos a trabajar en el 2023 en conjunto entre el Núcleo Alimentación y Bienestar y el Observatorio del Derecho de la Alimentación y a partir del 2025 comenzamos con un nuevo proyecto. Son líneas de trabajo que se vienen desarrollando en el marco de estos grupos de investigación no necesariamente son líneas de trabajo que participen activamente, en las cuales participan activamente determinados servicios con sus mallas curriculares o sus departamentos puntualmente. En este caso, la Escuela de Nutrición, el Departamento de Nutrición Poblacional participa activamente, pero la universidad como como totalidad, sería difícil decir cómo lo viene trabajando. Sí podemos mencionar un poco lo que vienen trabajando estos equipos puntualmente respecto a este tema. Desde otras áreas del Estado, ¿ha habido interés en conocer esto que ustedes hacen, que pueda incorporarse, ¿no?, tenerse en cuenta a la hora de definir políticas? Nosotros lo que hacemos siempre, nuestro objetivo, también en línea con lo que comentaba al principio de las capas o los distintos públicos a los cuales se dirigen los resultados de este tipo de investigaciones, es llegar a distintos públicos. Y en ese sentido hemos hecho algunas presentaciones vinculadas a estos trabajos en distintas instancias académicas o también para tomadores de decisión a nivel de política pública. Y tenemos entendido que ha habido cierta receptividad positiva en algunos ámbitos, pero no necesariamente quizás una receptividad tan amplia como claro, uno podría suponer, pero son cuestiones que tienen que ver también con las agendas que tienen los tomadores de decisión y los gobiernos, en este caso, gobiernos de turno. En ese sentido, nosotros siempre estamos abiertos a poder dialogar, intercambiar acerca de estos temas, compartir resultados, discutir acerca de posibles aplicaciones en cualquier instancia. Nosotros mirábamos también acá y nos comentabas un poco fuera del aire de cómo está estudiado hasta las cantidades diarias y mensuales que uno se tiene que alimentar en esta canasta. Y bueno, nos comentabas también de los productos. Capaz podemos indagar un poco más en eso, de bueno, el porcentaje. Sabemos que la carne abunda bastante, las frutas, las verduras. ¿Cómo fue también ese proceso de estudiar cada cosa, de saber cuánto es, digamos, por día que hay que consumir? ¿Y qué productos tienes la canasta? Bien, nosotros primero, como les comentaba, nos basamos en lo que son las necesidades nutricionales, las recomendaciones, ¿sí?, que están establecidas por distintos organismos multilaterales, instituciones académicas también, respecto a cuánto deberíamos de consumir de cada nutriente, cuánto deberíamos de consumir de energía. Y después lo que hicimos fue seleccionar alimentos que eran de consumo frecuente de la población uruguaya. ¿Sí? Ahí hablamos de esos 69 alimentos, de una lista mucho más larga, que tiene alrededor de 400, que son los que se relevan en la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares del INE. Y a partir de ahí lo que hicimos fue, a través de estos modelos matemáticos, como te comentaba, poder calcular cuál sería el mínimo costo de comprar o de adquirir cantidades de estos alimentos que nos permitieran alcanzar estas recomendaciones, ¿sí? Pensando siempre en un individuo promedio de la población, ¿sí? En ese sentido, esta canasta tiene distintas cantidades de distintos grupos de alimentos. Quizás una de las cosas que sorprende un poco más cuando uno la mira es la cantidad de frutas y verduras que tiene, que es muy diferente al consumo que nosotros tenemos en la población. Estamos hablando de una canasta que tiene aproximadamente, son 300 gramos de frutas y 160 gramos de verduras, lo cual es bastante, pero nos permite cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para personas mayores de 10 años de 400 gramos. ¿Cuántas frutas son esas? Yo qué sé, las frutas comunes. ¿Cuántas son? Y podemos calcular una porción de 80 gramos. Ah, ahí está. Son 5 porciones. Ah, claro, la canasta en sí está compuesta por 14% de frutas, digamos, y verduras, todo junto. Sí, son 460 gramos de frutas y de verduras, lo cual, de vuelta, como yo digo, es una canasta normativa, y eso lo que es básicamente nos obliga es a directamente a comprar esas cantidades para poder alcanzar las recomendaciones nutricionales. No alcanza solamente con lo que las personas comen en el día a día, sino que, por ejemplo, en frutas y verduras tendríamos que consumir mucho más. Tradicionalmente el uruguayo debe comer poca fruta y verdura, ¿no? Sí. Carne y papa, eso. La papa no cuenta como verdura. No. No cuenta como papa ni el boniato. Papa y boniato no cuentan como verdura. No están incluidas. No, hacerse en trampa, esa cuenta que yo les hice, claro, no están los tubérculos. Ahí está. Pero una cosa interesante también es que, como les decía anteriormente, esta canasta busca también contemplar lo que nosotros consumimos. Por eso, por ejemplo, las cantidades de carne que tienen, ¿sí?, si bien no corresponden a todos los productos carne que consumimos, que pueden incluir alimentos ultraprocesados, son las cantidades que se corresponden con lo que consume la población uruguaya. Entonces, en ese sentido, es una canasta que tiene mucha carne, ¿sí?, pero al mismo tiempo tiene mucha fruta y verdura, tiene pescado, que es una recomendación específica del Ministerio de Salud Pública, tiene legumbres. Entonces, ese es básicamente el objetivo, es cumplir con recomendaciones nutricionales, cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y contemplar los patrones de alimentación de la población. Es importante también esto de el contemplar cómo se alimenta la población uruguaya, porque yo viendo la canasta dice dulce de leche, yerba, o sea, realmente está todo contemplado en el ámbito de un uruguayo promedio, ¿no? Seguro. Digamos, sí. Ardua discusión la del dulce de leche. Sí. ¿La del dulce de leche? Ardua discusión. Ah, ¿sí? Así, ¿eh? Sí. Cuando vos decís que esto es normativo, ¿no? Que la canasta es normativa, ¿qué quiere decir eso? ¿Son las normas para que las personas sepan? ¿Qué quiere decir normativa? Que establece una exigencia que no se basa exclusivamente en lo que las personas consumen. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si bien hay diferencias metodológicas importantes entre la canasta básica alimentaria que construye el Instituto Nacional de Estadística y esta canasta saludable, en lo que se basa la canasta de alimentos del Instituto Nacional de Estadística es en lo que las personas de determinado grupo de ingresos consumen. Nosotros lo que hacemos es tomamos lo que el promedio de la población consume de estos 69 alimentos y buscamos modificar las cantidades en cantidades iguales o superiores a las que se consumen para alcanzar las cantidades que son recomendadas para llegar o alcanzar las recomendaciones nutricionales. ¿Está previsto en algún lado que los resultados de todo este trabajo que hacen ustedes lo lleven directamente a conversar con la gente en distintas instancias con las que puedan conversar, presentar estos resultados, ver cómo reaccionan? Bien, nosotros tenemos informes generados sobre estos productos, sí. Tenemos en este momento, puedo nombrar tres grandes informes. El primer informe, que es el de la metodología, que quizás es el que estabas consultando, que estábamos conversando recién. Después hay un informe que busca conocer un poco cuál es el acceso de los hogares uruguayos a esta canasta, dependiendo de sus ingresos, básicamente, sí, que también publicamos recientemente este año. Claro. Y tenemos lo que les comentaba también al principio, que conversábamos antes de la nota, que son los informes del costo trimestrales. Esos informes nosotros lo que hacemos es colgarlos en las páginas web del Núcleo de Alimentación y Bienestar, ¿sí? Y del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición. Hemos hecho presentaciones, ¿sí? de estos insumos, de los dos grandes informes que les comentaba. Y la idea es poder seguir difundiendo estos informes, principalmente a través de estas vías de informes que son de fácil lectura o para un público más amplio. Pero así también a partir de instancias en las cuales nos inviten a participar y podamos generar bueno, eso totalmente. Eso es bien interesante, sí, eso es bien interesante. Me imagino que hay como requerimientos muy diferentes en las distintas zonas. Yo decía Montevideo hoy, uno se imagina distintos niveles de alimentación, para empezar. Tiene que ver con lo que decías de la pobreza, ¿no? De la medición de la pobreza, de conocimiento. Debe haber diferencias muy grandes en las distintas zonas. Nosotros, en principio, lo que sabemos es que los precios de los alimentos no son los mismos dependiendo de la región del país en los que nos encontremos. Tampoco es que tengamos datos que nos permitan poner la lupa muy hacia adentro, por ejemplo, de un departamento, ¿sí? Sino que podemos hacer grandes cortes por regiones, que es lo que nos permiten los datos que están disponibles, datos generados por el Instituto Nacional de Estadística. Pero sí sabemos que hay diferencias de precios y básicamente lo que estamos haciendo ahora es con un foco especial en la infancia y la adolescencia como grupo de especial vulnerabilidad en el contexto de situaciones de pobreza y también de inseguridad alimentaria, es poder conocer un poco más acerca de cuál es el costo de esas necesidades nutricionales para esos grupos, cómo varía ese costo y qué podemos hacer para contribuir desde la política pública, obviamente desde propuestas que se pueden hacer a través de este tipo de grupos, para poder subsanar o alcanzar esos requerimientos a través, obviamente, de, en este caso, seguimos hablando de transferencias monetarias. Y con los productores de alimentos, que parece también un actor fundamental, ¿no?, en todo esto. Me acordaba de cuando estuvo hace un año, debe ser un poco más, quien se encargaba en aquel momento de las comunicaciones de lo que era el mercado, es como se llama ahora la unidad esta metropolitana. No me sale el nombre, pero no importa. La UAM, exactamente. Cuando estuvo acá y nos presentaba un panorama muy distinto al que teníamos antes de Uruguay, ¿no? Que acá en el sur era más fácil que vos encontraras tomate, lechuga, las verduras frescas. Y en el norte era papa, boñato, zapallo y choclo. No salías más de ahí, ¿no? Pero eso como que ha cambiado, porque ahora hay en la zona norte, al norte del Río Negro, hay mercados también, hay acceso a ese tipo de productos. la conexión con los productores también puede ser interesante. ¿En qué sentido? De conocer lo que se está produciendo, de orientar de qué es lo que se necesita, ¿no? Sí, eso es súper interesante. Nosotros, respecto a ese tema puntual, lo que nos pasa cuando trabajamos estos temas, nosotros trabajamos con datos de consumo de gasto, de claro, la población, de gasto, sí, y el insumo a partir del cual nosotros partimos para realizar estos análisis son las encuestas de gastos e ingresos de los hogares. Y ahí tenemos un pequeño gran problema, que es que la última encuesta de gastos e ingresos que está disponible es del año 2016-2017. Estas encuestas se hacen cada 10 años más o menos. ¿Y qué pasa respecto a lo que mencionas? Que la disponibilidad de alimentos en distintos puntos del país, los patrones de consumo de la población, por ejemplo, pienso en la cantidad de comida que nosotros compramos fuera del hogar o lo sí. que pedimos como delivery, todas esas cosas son cosas que pueden haber cambiado en estos 10 años. Sin y nosotros esos cambios todavía no los podemos observar a través de estos datos con los que trabajamos. Claro. En ese sentido es súper importante para nosotros poder contar con este tipo de información actualizada, generada periódicamente, y estamos en ese sentido, expectantes de básicamente lo que sería la publicación de los nuevos resultados de la encuesta de ingresos, que bueno, que estaría prevista para los próximos años. Sí, los últimos 10 años debe haber cambiado muchísimo esto de la compra de comida hecha, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, ¿ya está anunciado cuándo va a haber publicación de los nuevos datos o todavía quizás no? Quizás tienen que consultar al Instituto Nacional de Estadística. Ustedes no saben que haya no lo vemos, no estamos atrás de esa información puntualmente. Bien, ¿no? Bien. Pero sí. Y respecto a lo que comentábamos de las comidas fuera del hogar, también es interesante remarcar otra cosa. Que esta canasta, que yo les venía contando, este valor mínimo del costo de una alimentación saludable, excluye todas las comidas que nosotros compramos fuera del hogar. Estamos hablando solamente de alimentos que nosotros podríamos comprar para preparar en nuestro hogar. Que eso también tiene otro montón de cuestiones que son interesantes para discutir respecto también al tiempo que tenemos que destinar para eso. Y respecto a lo que decía anteriormente, que es el peso que va teniendo, uno intuye cada vez mayor el consumo de comida fuera del hogar en los hogares. Es decir, eso es lo que yo como en un restaurante, en un bar, lo que yo pido como por delivery. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas también es importante irlas captando. ¿Sí? Y también es importante considerarlas a los efectos de que este costo las excluye. Es muy interesante eso. Además, visto no desde los nutricionistas, sino desde quienes arman, desde la sociología esta canasta, pero que llegan a esa misma conclusión, ¿no? Están hablando de la necesidad de cocinar en la casa y de partir de los elementos básicos. Es muy interesante. Bueno, no sé si nos queda algo para revisar de todo esto. Lo que quiera. Lo que nosotros nos gustaría darle continuidad. Cuando haya nuevos datos, cuando ustedes tengan nuevas propuestas, poder llevar con la audiencia esta información al tiempo que se va produciendo, ¿no? Perfecto. Nosotros, la idea es en el comienzo de 2026, durante el primer semestre, ya ir publicando estos primeros productos de este segundo proyecto que les comentaba. Bien, bien. Así que si les interesa, les podemos extender la invitación a leerlos o a contarles un poco acá de qué se tratan estos trabajos. Sí, nos interesa. De los 69 productos que están en la canasta, que me quedé con eso, cuenta, por ejemplo, las frutas de a una. Cada una de a una, sí, las verduras rutilla, de a una. Naranja, ahí banana, está. Manzana, las verduras de a una. Las verduras también. De a una, las carnes. Todas de a una. Ahí está. Y ahí llegamos a 69. Muy interesante. Podemos leer toda la tarde. Muy interesante, muy interesante. Nosotros te agradecemos mucho que hayas venido y toda esta explicación, que creo que todos sabemos poco de estas cosas. Por eso es bueno que se conviertan en tema para la prensa también, sí, para la difusión. A nosotros nos parece importante también generar eso, información para que las personas sepan, cuenten con información acerca de cuál es el costo de los alimentos, cuál es el precio de los alimentos que son saludables, y con el objetivo, como decía anteriormente, de promover políticas o acciones que tengan que ver con por ejemplo, el mercado de trabajo, por supuesto, así como políticas de protección social, que tengan como un objetivo específico, por ejemplo, satisfacer necesidades nutricionales, sin olvidarnos que en los hogares con mayores vulnerabilidades existen otras necesidades que son muy importantes, como por ejemplo las vinculadas a la vivienda, que también se encuentran amenazadas y que también deberían de cumplirse. Pero bueno, poniendo el foco en en las necesidades nutricionales o de alimentación, es una buena forma de poder también cuantificar qué tan lejos estamos o qué tan lejos están determinados grupos de hogares de alcanzar ese tipo de necesidades. Bien interesante, porque además vos decías la vivienda, ¿con qué cocinás? También es un tema muy importante. Si vos contás con una garrafita y eso es todo, o si tenés una cocina con un horno, o si otras opciones. Hay gente que dice que cocina con leña. Eso es importante también a tener en cuenta. Totalmente. Y eso no está incluido en el costo de nuestra canasta. Exactamente. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes.